A orillas del abismo me detuve a pensar. Un pozo oscuro al fondo en aparente calma era el paso a seguir. Para avanzar hacia lo profundo no podía contener la respiración, sino que debía aprender a vivir envuelta en la sombra, sin miedo. Una verdadera mala conoce muy de cerca su sombra. En ocasiones la ha utilizado como una capa para protegerse. La sombra ha afilado sus colmillos, le ha dado uñas más fuertes, ha ensanchado su voz cuando ha sido necesario. En The Witch, esa primera película de Robert Eggers, asistimos al hundimiento del mundo de Thomasin. En ese despertar hacia la adultez, instituciones como la familia, la religión y la comunidad le defraudan. Para que Thomasin flote sobre el bosque oscuro y se libere del castigo que no merece, es necesario que reniegue de todo lo que ha conocido hasta entonces, que permita que su mundo se resquebraje, que cuestione sus estatutos y empiece a trazar los propios límites conocidos de su territorio en sombras. Podríamos interpretar el final de esta película como un rito de iniciación necesario para la verdadera libertad. Solo cuando Thomasin habla frente a frente con la sombra es que ella le acepta y se enfrenta a lo desconocido. El bosque que tanto le atemorizaba se abre a sus pies como una casa o como una familia. La frenética risa de Thomasin, esa que vemos solo al final de la película cuando se ha entregado al aquelarre, nos insinúa que el placer solo es posible cuando hemos derrumbado lo preestablecido, cuando conocemos nuestra sombra y firmamos con ella el pacto de nuestros propios límites. You wanna make me sick, you wanna lick my wounds, don't you, baby? You want the badge of honor when you save my hide. But you're the one in the way of the day of doom, baby. If you need my shame to reclaim your pride, when I think of it, my fingers turn to fists. I never did anything to human. No matter what I try, you beat me with your bitter lies. So call me crazy, hold me down, make me cry. Get off now, baby. It won't be long till you be lying limp in your own hands. You feed the beast I have within me. You wave the red flag. Baby, you make it run, run, run. Standing on the sidelines, waving and grinning. You fond of my trigger, then you blame my gun. When I think of it, my fingers turn to fists. I never did anything to you, man. No matter what I try, you beat me with your bitter lies. So call me crazy, hold me down, make me cry. Get off now, baby. It won't be long till you be lying, living in your own hands. My figure. first turn of fists. I never did anything to you, man. But no matter what I try, you'll beat me with your bitter lies. So call me crazy, hold me down, make me cry. Get off now, baby. It won't be long till you be lying, living in your own hands. No importa cuántos libros te hayas leído antes, realmente nada te prepara para el encuentro con tu propia sombra. Es crudo, es visceral, podría ser el combate más importante de tu vida. Solo que no tiene por qué ser un combate ni un enfrentamiento. Me atrevería a decir que se parece más a una tregua. Pensaba que si me envolvía en la sombra, la oscuridad iba a ser tanta que no iba a poder ver nada. Pero en el momento en el que me sumergí en ella, pasó exactamente lo contrario. Vi con tanta claridad que tuve que apartar la mirada por no estar preparada para lo que estaba frente a mis ojos. Desde entonces no puedo quitarme de la cabeza la mirada que me devolvió ese espejo. Pensar en ella me ha ayudado a llegar a conclusiones. Me ha dado pistas sobre las partes de mí en las que debo indagar, los lugares en donde duele más la herida. Y las veces que me he atrevido a devolverle la mirada a mi sombra, sé que he vuelto de ese encuentro cada vez más clara. Creo que una de las lecciones más amargas sobre nuestra propia maldad es precisamente esa que nos enseña, a la fuerza a veces, a ser más honestas con nosotras mismas. Asumir que no somos de piedra y que también nos va a doler cuando tomar una mala decisión nos cueste caro. Que podemos pincharnos con nuestra propia espina. Pero no podemos pasar la vida creyéndonos la historia de que nada nos duele. Porque la verdad es que esa máscara pesa demasiado y a veces en los hombros equivocados. De esta reflexión nace la siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Y tú? ¿Ya has examinado tu propia herida? Una verdadera mala ha indagado también en las dimensiones de su dolor. De otra forma, no podría llegar aún más profundo. de una vez de instancia. Tal vez sin ti no sé nada. Un viaje que comienza por descomponer los límites del cuerpo y que termina muy adentro en las profundidades del dolor. De un camino como este es imposible volver siendo la misma. A partir de los 20 días de nacidas, cuando sus cuerpos han almacenado suficiente grasa y nutrientes, las orugas comienzan a sentir el llamado para convertirse en mariposas. En la seguridad de su crisálida, las células de las orugas se reorganizan en uno de los procesos metamórficos más impresionantes de la naturaleza. Alas, antenas, patas y órganos reproductivos se forman dejando atrás la oruga y desarrollando una mariposa. La fase completa es un delicado equilibrio entre descomposición y construcción. Las enzimas deshacen tejidos antiguos, mientras las células se especializan y se reorganizan en nuevas estructuras necesarias para la vida que le espera a la mariposa. En los procesos metamórficos de la naturaleza, no hay espacio para la duda ni para la vergüenza. Se es lo que se es en plena conciencia de la identidad y del tiempo en que se vive, que es el ahora. Reconocer la propia maldad siempre levantará preguntas y respuestas. Una verdadera chica mala sabe cómo reaccionar ante ellas. Mala que me escuchas del otro lado. Ahora que te has visto con y sin la máscara, que has recorrido el territorio que te pertenece, que entraste y saliste de tu propia crisálida, ¿sientes vergüenza? Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Venenosos comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. El alma. que sigas comentando. Si dice la misma gente que el día en que te dejé, yo fui quien salí ganando. Que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. A partir del próximo episodio empezaremos a hacer lo que a mí realmente me gusta, que es conversar. El próximo miércoles les espero a esta misma hora para hablar con una verdadera sinvergüenza, una mujer que ha indagado tanto en sí misma que tiene mucho que contarnos. Esto fue Chicas Malas y para las que no me conocen, yo soy Kla. Nos vemos el próximo miércoles.